¿Nos puedes dar tu nombre y decirnos de qué organización vienes? Maribel González Pedro, del Centro de Derechos Humanos Tlachinola, de la Montaña de Guerrero. ¿Nos puedes contar acerca del amparo que promovieron? Bueno, el amparo fue promovido por la comunidad indígena agraria de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec. Ellos promovieron un amparo contra el otorgamiento de la concesión minera otorgada a una empresa de origen peruano, Hochschild, y con capital británico. Ellos interpusieron el amparo el 15 de julio de 2013, después de un proceso organizativo y de información que tuvieron en la comunidad, y de levantar actas de rechazo en contra de la actividad minera en su territorio. Ellos en la demanda de amparo se autoadscriben como comunidad indígena y como comunidad agraria, o sea, presentan el amparo en su doble identidad, ¿no? Como comunidad indígena y como comunidad agraria. Y ellos también en lo que buscan con el amparo es que se declare la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley minera, el artículo 6, el artículo 10, el artículo 15 y el 19, ¿no? Porque contravienen derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, ellos han interpuesto este amparo y han logrado la suspensión del acto reclamado, es decir, del otorgamiento de la concesión minera a favor de esta empresa, y ahorita esta concesión se encuentra suspendida, ¿no? Porque el juez le otorgó la suspensión de plano a la comunidad y le reconoció su doble carácter para la interposición del amparo. Bueno, sabemos muchas veces que es muy importante acompañar la lucha jurídica con una movilización social. En este caso, ¿cuál ha sido la movilización social? Bueno, ahí la comunidad indígena y agraria de San Miguel del Progreso, bueno, han acudido a muchas instancias para pedir información, han hecho reuniones, han hecho foros para reunirse y compartir experiencias y analizar la situación con otras comunidades. Eso ha sido como su movimiento político-social que han tenido, ¿no? Han hecho también sus asambleas comunitarias. No han hecho así como una marcha o una manifestación, sino más bien han como ejercido su derecho a la autodeterminación, ¿no? Haciendo sus asambleas, tomando sus propias decisiones, vinculándose con otros pueblos en foros de debate, de análisis de la situación. Han ido a las radios, han hecho conferencias de prensa, han asistido a foros fuera de su estado, ¿no? Eso es lo que han hecho, y sobre todo desde su pueblo han creado conciencia del cuidado y la protección de su territorio. ¿Y tienen además alguna propuesta que sea como un contrapeso a esta minería? Propuesta de cuidar su territorio. Claro. Pues la propuesta sería justamente conservar ese territorio. Ellos no proponen como crear una reserva, porque también ahí en la región de la montaña el gobierno pretende crear la reserva de la biosfera. Ellos también están en contra de eso. Ellos no proponen utilizar su territorio para otros fines. Ellos no tienen una propuesta alternativa. Su propuesta alternativa de ellos es su vida, ¿no? O sea, su vida comunitaria. Esa es la propuesta que siempre han planteado todos los pueblos indígenas, ¿no? La propuesta que le han planteado a la sociedad y al gobierno es conservar el territorio como lo tiene. O sea, no tienen como un proyecto alternativo a la minería, ¿no? Su proyecto alternativo es su proyecto de vida, su proyecto de conservar su territorio, su proyecto de conservar sus costumbres, conservar su lengua, su proyecto de defender su territorio. Ellos no te pueden plantear ahora, porque no vamos a aceptar la minería, vamos a plantear poner un proyecto ecoturístico. No, ellos no están planteando esas alternativas. Ellos están la alternativa que ellos plantean es la alternativa de vida que tienen, ¿no? En sí ya la vida, conservar la vida de las comunidades, eso ya es una alternativa para ellos. ¿Y hay algo más que tú quisieras agregar? Bueno, que ciertamente la vía jurídica, la vía legal que emprenden muchas comunidades como San Miguel del Progreso es una vía que acompaña, ¿no? El proceso organizativo de las comunidades es una vía importante, ¿no? Pero no es la única, ¿no? O sea, aquí si no hay una organización de los pueblos, si no hay una conciencia de su identidad, si no hay una conciencia de su territorio y de lo que implica que una actividad como la actividad minera pueda desarrollarse en su comunidad y los efectos que pueda traer, si no existe esa conciencia y la organización del pueblo, toda actividad o toda acción legal puede caer, ¿no? O sea, aquí los abogados y los centros de derechos humanos que acompañamos a los pueblos, no podemos hacer o llegar hasta donde hemos llegado si la comunidad no está dispuesta a defender su territorio, ¿no? O sea, por eso decimos que acompañamos, nosotros no estamos llevando, digamos, el caso por llevarlo nada más, sino porque la comunidad lo ha pedido, la comunidad lo ha mandatado, ¿no? Nosotros como Centro de Derechos Humanos, bueno, estamos acompañando esta lucha y porque hay claras violaciones a derechos humanos. Muchas gracias. Nada.